aburridos, nadie comprende nuestra insatisfacción. Gorras puritanas y todo ese fuego moral, hordas plutonianas y todo el terror nuclear. Aún quedan miles de estrellas donde podemos escapar. Nena, tú eres la más bella, pero creo que es el final. Estamos podridos de los programas de la televisión. Estamos aburridos, nadie comprende nuestra insatisfacción. Gorras puritanas y todo ese fuego amoral, hordas plutonianas y todo el terror nuclear. Aún quedan miles de estrellas donde podemos escapar. Estoy pensando en ti.